¿Quién es usted? Lo siento, pero no entiendo la pregunta. Sí, sí, la entiendo. ¿Quién es Manuel López Vidal? Un ciudadano normal. ¿De verdad se considera un ciudadano normal? ¿Qué ha pasado? Hay unas grabaciones. El reino. Ser político debe de parecerse a vivir en un after hour constante, donde no hay diferencia entre el día y la noche, el cansancio y el placer, lo privado y lo público, los amigos y los amables desconocidos. No es casual entonces que Rodrigo Sorogoyen haya elegido imponer los ritmos de la música electrónica a la deriva laberíntica de su protagonista, Manuel López Vidal, uno de esos hombres de partido que podría salir en la lista de imputados del caso Nos, Kurtel, Púnica y etc., y cuyo nombre se mezcla en el espeso magma de la corrupción, hasta que se convierte en un beat más que de una banda sonora. ¿Algo que declarar?